Y ahora, con mucho amor, mi corazón nos recordaba viejos recuerdos y muy sinceros llegan a mi alma de aquel amor que tú me diste, bella criatura. Los años pasan y pasan y tu cariño no se me olvida. El amor y tu recuerdo.